Vamos a conversar ahora con Hernán López. Hernán, bienvenido a Bellevue Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia y estamos con Norberto Cuchán. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias, el gusto es nuestro, Hernán. Hernán, hemos hablado en forma privada por la situación que está pasando vos con tu esposa, por el incumplimiento de la obra social IOMA. ¿Puedes contarnos, por favor? Sí, Guillermo, sucede lo siguiente. Ella se efectuó hace algo así como 4 años una cirugía que tuvo mala evolución aquí en Tandil. A raíz de eso quedó con un grado de discapacidad. Tuvo una segunda cirugía en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, intentando corregir las deficiencias de la primera, y una tercera cirugía en el Hospital Italiano de La Plata. Actualmente hay que abordar la situación de ella. Ella quedó con dorsalgia aseverada, pseudoartrosis y claudicación de la marcha, más el aflojamiento protésico que se supone que tiene. A todo esto he efectuado 3 pedidos de tomografía computada. Hernán, quiero hacer un punto ahí. Descríbimelo de manera coloquial, ¿cuál es el problema, digo, más allá de los términos médicos? Puntualmente que no reconocen la tomografía que hace falta hacerle a ella para abordar una probable cirugía acá a un futuro cercano. Sí, no, pero digo, la patología, la que tiene tu esposa, digamos, más allá del término médico. Ella tiene una como, a ver, te lo busco acá mismo porque son... No me des el término científico, digamos, sino que... La dificultad que le queda después de la cirugía sería... Exactamente, sí, ella tenía una especie de deformidad, una leve deformidad en la columna, y le adjudicaron eso a los dolores y malestares que sufría, y bueno, no tuvimos suerte de ahí en adelante con lograr sanarla. Bien. O sea que después de las cirugías la situación continuó, no hubo cambios. No hubo cambios. O al menos no los cambios que ella esperaba. Exactamente, Guillermo. No se logró lo que en primera medida se buscaba, que era quitarle esos dolores posturales. En realidad se empeoraron, si se quiere ver así. Claro. Y decías que hay un incumplimiento por parte de la obra social, Hernán. Claro, la obra social autoriza sí o sí una tomografía computada convencional, pero el especialista me indica que él necesita una con reconstrucción 3D porque hay zonas que quiere ver bien y por eso es esa y no otra la tomografía que indica. ¿Pudiste avanzar de alguna manera? ¿Tenés algún profesional cerca tuyo trabajando en la cuestión legal? Actualmente, te soy honesto, Guillermo, no me da la amplitud para estar en todos esos temas a la vez. Sin duda que voy a tener que acudir a algo así, si no logro yo quería concientizar más que nada y visibilizar el problema, porque somos muchos los afiliados de IOMA. Claro, me imagino. ¿Y la situación de tu esposa cuál es actualmente? ¿Ella está en tu casa? ¿Puede movilizarse? ¿Cómo es? Ella se moviliza con dolores y medicada con un derivado opiáceo. Es la indicación también que no se quede mucho quieta, porque si no se va a agravar esto por una costumbre al sedentarismo. Entonces estamos tratando de abordarlo también desde ese punto de vista. Todo lo que es, ¿cómo te puedo decir? Ejercicios y demás de gimnasio, actualmente con la situación general está parado. Claro, sí. Así que no puede abordar tanto. Eso agrava también el momento de ella, ¿no? Exactamente. La única esperanza que nos queda para ver si podemos corregir esto es abordar si hace falta y el médico especialista lo cree conveniente una cirugía para quitar probablemente la prótesis. Todo un tema realmente. Y bueno, no, vos crees que esto se visibilice evidentemente para que no le pase a otros, pero puntualmente entonces lo que estás necesitando es que desde IOMA se habilite a esta tomografía especializada, específica, como para que el profesional actuante sepa por dónde poder avanzar. Es así, Guillermo. tal cual lo decís vos. Puntualmente yo voy a hacer la cuarta solicitud ahora en la semana que entra. Voy a ir al centro de diagnóstico por imagen y voy a hacer la cuarta solicitud, pero depende sí o sí de la predisposición de idioma para este tipo de casos, cuando no es un paciente con una patología simple o sencilla. Sí, yo no sé, se me ocurre lo primero que se me viene a la cabeza, Guille, a ver, escuchándolo a Hernán, un recurso de amparo me parece que sería clave y quizá agiliza las aprobaciones que tiene que dar la obra social. Me parece que va a ser la única manera. Sí, sí, me parece que es más una cuestión legal primero que médica, ¿no? Buscar haber algún abogado que pueda hacer un recurso de amparo, Hernán, como para que IOMA responda ante esta situación. Correcto, lo voy a intentar. Algo así había estado averiguando, pero este parate general que hay a raíz de la situación, no, que de común conocimiento, claro. El juzgado está trabajando con guardias de emergencia, así que también tengo ese otro impedimento, ¿no? Que está todo bastante quieto para poder efectuar este tipo de pedidos. Sí, hoy los profesionales de abogacía en Tandil, con restricciones y con turnos, están trabajando. Correcto. Así que de última, si vos tenés alguno cercano, creo que vas a poder entablar contacto con él, aunque con las dificultades de la distanciamiento social, más allá de las modificaciones que se den en las próximas horas con los anuncios que se conocieron ayer, pero evidentemente vas a poder tener chance de poder hablar con alguno de ellos. Correcto, lo voy a hacer porque me veo la necesidad de hacerlo sí o sí, para poder efectuar el tratamiento de ella. Hernán, bueno, tenernos al tanto de la situación y de cómo evoluciona, y bueno, cualquier ayuda que te podamos brindar, bueno, ya sabes cómo contactarnos, ¿sí? Sumamente agradecido por darme este tiempo. Les mando un abrazo a todos. Muy bien, un abrazo. Gracias. Hernán López, contando la situación por la que está atravesando él y su esposa por el incumplimiento de la obra social IOMA. Estas cirugías que ha tenido su esposa, que lamentablemente no solamente no han solucionado su problema físico, sino que lo han agravado. Y ahora, bueno, se está pensando en sacar la prótesis que le colocaron la primera operación. Sí. Evidentemente está peor de lo que estaba antes, ¿no? Totalmente.